En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Chempunta en este último día del mes de noviembre. Lunes 30, mañana arrancamos ya el último mes del año, en este caso 1 de diciembre. Como siempre, encantados de saludarte en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. Con un Elche Club de Fútbol que suma y sigue hacia la permanencia en Primera División. El conjunto franjiverde encadena 3 empates consecutivos ante rivales directos y ve reducido a 3 su colchón de puntos respecto al descenso. El mes de noviembre han sido 3 empates y una derrota. Próxima parada en Villarreal, y es que a partir de ahora llega el Tourmalet. En esto del argot ciclista para definir lo que le espera al Elche en el mes de diciembre. 6 partidos, 1 de Copa, 5 de Liga, y contra rivales de fuste como el Villarreal el próximo domingo, o también Atlético de Madrid y Real Madrid para cerrar el año. Lucas Boyé y Álvaro firmaron tablas para el Elche y el Cádiz. El argentino adelantó al Elche antes de ser rigurosamente expulsado, y el ilicitano empató para los cadistas al inicio de la segunda mitad. Un punto y todos tan contentos. Así al menos lo reflejaban técnicos y futbolistas, porque el Cádiz, a pesar de jugar con un hombre más durante toda la segunda parte, no llegó a encontrar bien la portería de Edgar Badía, que tuvo poco trabajo. De hecho, el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, fue muy autocrítico y dijo que no se notó el que hubiesen jugado con un hombre más, porque no saben jugar a dominar. El Elche ahora mismo queda 3 puntos del descenso, sigue a 2 de puestos europeos, se comprime la clasificación. Lo vamos a analizar todo aquí, en este lunes de tertulia, en Teleelch Radio Marca. Veo, veo. ¿Qué ves? Un coche. ¿Y qué coche es? Empieza por la T. Un T-Roc, un T-Cross, pasea. Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Águila Bar, tus locales de restauración en Elche, te ofrecemos todos los sábados menú y música con tu coctelero para tus copas de sobremesa. Desde Águila Bar queremos ofrecer a todos nuestros vecinos, empresas y grupos de amigos nuestros locales para celebrar estos momentos tan entrañables y de felicidad con vosotros. Con las máximas medidas higiénicas sanitarias y con un máximo de 6 personas. Restaurantes Águila Bar, porque nos lo merecemos. Otro año más volvemos a creer en la suerte. Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de 4 neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16 pulgadas, te llevas el 74.928 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento, puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono de Altavix. Teléfono 966-606-682. Para tapear, comer y tomar unas cervezas, Taperías Franja Verde. Para ver con los amigos los partidos del Elche, Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Taperías Franja Verde. En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. ¿Te gustaría tener un Volvo? El coche con la tecnología en seguridad más avanzada del mundo. Pues estás de suerte. En Ankara Motor disponen de 45 unidades del Volvo XT40 y XT60 con precios exclusivos y entrega inmediata. Aprovecha este mes los descuentos únicos en Volvo Ankara Motor con entrega inmediata. Ankara Motor, tu concesionario Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Es cierto, no necesitas ver la salida del sol. No necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente. Descubre la marca Cupra en Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a iniciar la tertulia en directo porque aquí a micrófono cerrado ya la hemos iniciado hace unos minutos mientras oíamos los mensajes publicitarios. En un mes de noviembre, que no ha sido un noviembre dulce como la película, 3 empates y 1 derrota. También es cierto que los 3 empates han sido contra rivales directos y con ello sumas e impides que ellos sumen de 3 en 3 y que el Elche, bueno, pues sigue manteniendo esa 10ª plaza. Ojo, ahora más ajustado ya todo a 3 del descenso, aunque también es cierto que mirando para arriba sigue a 2 de puestos europeos. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué os pareció el Elche-Cádiz el pasado sábado? ¿Qué impresión, con qué impresión os... Cuando pitó el árbitro, os fuisteis a casa? Hemos sumado un gran punto, es un empate corto, ¿cómo lo veis? Un buen punto, pero con la sensación también agridulce de saber qué hubiera pasado sin la expulsión que marca totalmente el partido. Creo que al principio sí que se pudo jugar más a lo que quería el Cádiz que a lo que quería el Elche, pero realmente en el principio pasó poco, hubo poco fútbol. Vimos las novedades en la alineación, que ya vimos que aunque Almirón no ha repetido 11 en toda la temporada y no ha encontrado un 11 tipo, eso tampoco tiene que ser algo malo. A mí me gustan los entrenadores que varían dependiendo del juego del rival para minimizar sus virtudes, y el Elche lo intentó de esa manera con la entrada de Luis Miguel y Guido Carrillo contra el Cádiz. Luego, cuando el equipo empieza a dominar, empieza a llegar más a campo rival, vuelve a tirar de efectividad y se adelanta y luego llega ya la expulsión, que luego podemos debatirlo si es exagerado como dice Almirón, si el árbitro le perdonó antes la expulsión a Boyé, etcétera. Y luego ya la segunda parte, con uno menos, el Elche intenta resistir, llega el gol del empate y luego ya hay diferentes interpretaciones, si el Elche tendría que haber ido más arriba, haber tenido un poco más de valentía, el tema de los cambios. Yo pienso que ante posiblemente junto al Real Madrid el equipo que mejor contragolpea de todo el fútbol español, ir hacia arriba era un riesgo excesivo contra un rival directo en casa, con lo que supondría haber perdido ese partido y además que casi hubiera sido un favor para el Cádiz, porque yo escuché a Álvaro Cervera después del partido siendo bastante crítico con su equipo. A mí me marcó la frase de cuando el Elche se queda con 10 intentamos jugar a algo que no somos, es decir, ser un equipo más de posesión que un equipo más de ataque rápido. Y bueno, en ese sentido, yo dentro de lo que fue el partido por la expulsión, hay que considerar por bueno este punto en casa. Jorge, ¿a qué te supo el partido y el empate? Bueno, visto lo visto me supo bien el empate, porque cuando juegas 50 minutos con un jugador menos y encima recibes el empate nada más comenzar la segunda parte, yo la verdad que lo veía negro, ¿no? Coincido con Adrián, sobre todo los 30 primeros minutos no se jugó a nada, se jugó a lo que el Cádiz quería, que era prácticamente a nada. El Cádiz venía de ganar, de los 5 partidos como foráneo había ganado 4, y además en los 4 había mantenido portería cero en campos como Huesca, Eibar, Madrid y Bilbao, algo que no es nada sencillo, y creo que el plan le salió bastante bien hasta aproximadamente la primera media hora de la primera parte, donde el Elche consigue tener 2 o 3 acercamientos con peligro, el chute de Pérez, el remate de Diego González y el gol de Boyé, y cambia un poco el escenario. Ahí creo que el Elche ofrece sus mejores minutos durante el partido, hasta la expulsión de Boyé, que entiendo que hablaremos ahora de ella. Y luego la segunda parte se produce precisamente el partido que el Cádiz no quiere que se produzca, pero que el Elche le dice que se va a producir, y es que con uno menos el Elche se echa atrás a defender el resultado y le da la posesión al Cádiz, que es algo de lo que el Cádiz no, digamos que no disfruta cuando tiene que ser protagonista, no está cómodo cuando tiene que ser el que lleve el peso del partido, cuando tiene que tener la posesión. Y ahí el Elche, para mí, desde ese punto de vista, con uno menos, hace bien en no perder ese punto, porque era un punto importante. Y el Cádiz tampoco te crea suficientes problemas. Creo que el Elche hizo un esfuerzo defensivo considerable para amarrar ese punto que también había conseguido en la primera parte. Y al final se produce lo que tenía que producirse, porque el Cádiz prácticamente ni te agobia y el Elche tampoco conseguía salir con fluidez. Me sorprendió mucho la puesta en escena de Almirón con la entrada de Luismi por Raúl Guti, algo que no comparto, porque si tienes que jugar en casa tienes que ser más valiente, querer tener más el balón en el centro del campo, y creo que dos mediocentros del perfil de Luismi y de Marcone no es algo positivo para el equipo, porque son de perfil defensivo. Y luego también me sorprendió la doble dupla arriba de Carrillo y Boyé, jugadores de envergadura. Pero si no tienes jugadores por banda para ponerlas, como era el caso de banda izquierda, donde no tienes un lateral profundo, Pere Milla no es un jugador que desborde, sí que va mucho al centro a combinar, pero no tiene Josema el recorrido suficiente como para llegar hasta el final y ponerla, y al final estás perdiendo una banda y estás perdiendo la posibilidad de jugadores que lleguen al final del campo para poder poner centros a esos dos jugadores tan altos. Yo también coincido contigo, lo dije en la retransmisión, a mí la puesta en escena, sobre todo la posición de Luismi, no me gustó, esa titularidad, no por el chaval, sino porque creo que ahí tiene hombres más específicos para, si quieres tener la posesión, y estaba claro que le vas a tener, pues no ser tan previsible, ser más vertical, y ahí tiene hombres como Víctor, pues que no lo mira, tiene hombres como Raúl Guti, que te puede hacer ese papel. No sé si a ti, Adrián, esa apuesta, yo creo que es la tecla con la que no acaba de dar, ¿no? A veces pone a Nuque, a veces pone, el otro día puso a Luismi, otras veces a Raúl Guti, no acaba de conseguir dar con esa tecla. ¿A ti te gustó esa apuesta? Yo la puedo llegar a entender por las explicaciones de Almirón después del partido con lo que buscaba el Cádiz, con los partidos del Cádiz es difícil circular por dentro, porque es un equipo que mete mucha gente en bloque bajo y acumula gente por dentro, y donde más podías hacerle daño es moviendo el balón rápido a banda. O sea, un fútbol directo, buscando a los grandes, pero no lo hizo. En algún momento, no salió al principio, pero claro, con Marconi y Luismi poco podías hacer en el centro del campo en cuanto a circulación. Además, era en ataque, se volvía más un 3-1-4-2 con Marconi entre centrales, Luismi por delante y a los cuatro media puntas y con los carrileros y los dos delanteros. Entiendo la puesta en escena, pero yo también le veía lagunas en el sentido de faltaba acierto a veces para llevar el balón de manera directa a los extremos. Luego pones a dos delanteros altos, además Guido Carrillo, que es su mayor virtud, digo yo, pienso yo, es el remate tras centro, y tampoco había extremos específicos para el centro como Tete Morente y Pere Milla, que a mí Pere Milla pues creo que fue otra demostración de que en banda no es su sitio, donde más daño haces por dentro, como se vio en el gol de Boye, que él da la asistencia. Y luego a Guido Carrillo lo sacaron mucho del área, apenas hizo, para mí, cosas destacables. Boye sí que es verdad que se fajaba bastante, cumplía con su papel. En ese sentido yo le veía ciertas lagunas al planteamiento, pero no podemos obviar que con ese planteamiento el Elche se iba al descanso ganando. Y luego se podía variar en la segunda parte. Pero yo quizás hubiera hecho otras cosas, pero puedo llegar a entender ese planteamiento de Almirón, de intentar contrarrestar las virtudes del rival, aunque quizás demasiado centrado en ello en vez de centrarte en tus propias virtudes de jugar de manera combinada. Antes de entrar a las jugadas polémicas, ¿alguien entendió la ausencia de Hosan? Porque a mí, a menos que me digan que el chico tenía algún problema y estaba en el banquillo, es que no solo no sale de titular, sino es que no sale ni un minuto, teniendo a dos panzers para que le metan centros. Es que, lo hemos comentado, y al final si juegas con esos dos delanteros, lo que te interesa es jugadores por banda que puedan llegar hasta el final y ponerla, ¿no? Pero además es que el partido se puso en la segunda parte para Hosan totalmente. Yo creo que era el único jugador de los que había en el banquillo que podía cambiar un poco el rumbo del partido por el hecho de que tú estabas jugando muy, muy atrás, estabas con un jugador menos. Y el jugador más vertical que tienes en la plantilla en ese momento, para mí es Hosan, ¿no? Que se la puede jugar en un momento dado, hacer incluso intentarlo contra dos, llegar hasta el final y terminar la jugada, pero no sé por qué no optó por meterlo. Imagino que a lo mejor tenía alguna pequeña molestia o se encontraba mal o algo, porque no fue nada normal, ¿no? Incluso optó por Fidel, que salía de lesión, antes que ponerlo a él, y aguantó a un Tete Morente que acabó extenuado porque Tete Morente ya no podía con la bota. De hecho, tuvo dos o tres jugadas al final, sobre todo una clarísima, que la paró, miró a ver si venía alguien, y ese jugador con la mente mucho más fresca lo intenta irse de su par, termina la jugada, y sin embargo dio un pase que lo cortó el jugador del Cádiz fácil, porque estaba el chico, había dado todo lo que tenía, y tampoco optó por cambiarlo por Tete Morente. No acabé entendiendo el por qué no jugó Josa en ningún minuto, la verdad. ¿Tú, Adrián? Entiendo que podía ser por cuestiones de rotación. Hosan había sido titular en todos los partidos, y eso pasó con Fidel y Fidel se rompió. Me entiendo que pueda venir por ahí, que no fuera titular, y ya hemos visto que Almirón pues ha hecho cambios de jugadores, los ha sacado del 11 cuando no estaban haciendo méritos para salir, de méritos más bien, como por ejemplo partido contra el Celta cuando entró Nuque por Raúl Guti. Puedo entender la suplencia, pero luego ya es el debate que hubo después del partido. ¿Por qué Almirón no hace tantos cambios? Fueron dos contra el Levante, tres contra el Cádiz, jugando toda la segunda parte con 10 futbolistas. Creo que Hosan podría haber dado más en el sentido de por lo menos intentar salir, pero no de manera arriesgada, al menos controlando, que fuera una aventura propia y aguantar hasta que el equipo pudiera estructurarse en campo rival, pero también puedo entender que quizás ahí se hubiera perdido un poco de solvencia defensiva, que era lo más importante para este partido. Vamos a poner el foco en las jugadas polémicas. La expulsión, la segunda amarilla para Lucas Boye, ¿es como para segunda tarjeta amarilla y dejar al equipo con 11, o sea, con 10? Yo creo que la acción más, podemos decir, más cuestionable de las que se producen dentro, me refiero porque antes, 10 minutos antes, hace una en el centro del campo que es segunda amarilla clarísima, pero además clarísima. Va al tobillo abajo de un jugador del Cádiz, que se ve luego en la repetición, como el árbitro, si lo llega a ver o no sé, o no lo quiso expulsar o no lo vio, lo tendría que haber echado. Ya, venía de otra en banda donde también le pega una patada en la pugna por el balón con el defensa del Cádiz, esa entiendo que no es tarjeta, y luego en la que lo expulsa, yo creo que es interpretable. Él tampoco es que suelte el codo, pero sí que se protege un poco con el codo arriba. Bueno, él abre los brazos para ganarle la posición a Fali, pero tampoco hace mención o gesto, ¿no? No, pero posiblemente por eso digo que esa es la jugada la más gris de todas. Desde mi punto de vista lo tendría que haber expulsado antes, porque lo tendría que haber expulsado antes si somos objetivos en el minuto 30, repito, hace una acción que es una segunda amarilla clarísima. Y en esa que lo expulsa, cualquier decisión, desde mi punto de vista, que hubiera tomado el árbitro, pues se podía llegar a entender, ¿no? Porque es verdad que él solo coloca su cuerpo, que es grande y que además está muy fuerte, para proteger la bola, pero también con parte de, no sé si es el hombro, golpea en la nuez de Fali. Que Fali le echa cuenta o no le echa cuento, ya es otra cosa, pero sí que acaba golpeándolo. Bueno, lo que yo creo es que si esa se castiga con amarilla, habrían como esas 5 o 6 amarillas cada partido mínimo. Sí. También es cierto, y ahora te pregunto tu opinión, Adrián, porque yo creo que lo que hay que analizar no es que el árbitro tenga memoria de que antes no se ha atrevido y ahora en esta, venga, pues ahora esta te la saco. No, si esta no es, no es. Pero habría que decirle a Lucas Boye que se lo haga mirar, independientemente de que en esta, para mí, no debió ser amarilla, porque según la estadística que lleva el diario Marca, es el jugador que más faltas hace de primera división. O sea, por delante de sus propios compañeros, que son defensas, y de cualquier defensa. O sea, es el jugador que más faltas hace en los partidos que ha disputado. Está claro que algo no está haciendo bien para ser delantero. Si me dices que eres defensa, todavía me lo creo. Dicho esto, Adrián, ¿para ti es cartulina amarilla? Para mí la acción que es decisiva, para mí esa acción no. Pero, como comentaba Jorge, hay algunas otras acciones que podían haberla expulsado perfectamente. Ya comenté hace unas semanas que se libró de la expulsión contra el Celta por una acción, no sé si similar, con Jason Murillo en el partido contra el Celta. Y contra el Levante, Adrián, hubo también alguna sí. que se podría haber mirado también. Sí. No sé en qué partido el míster lo quitó, no sé si fue contra el Eibar, que estaba caliente y lo quitó también. Lo sustituyó porque también había rozado la expulsión. Es que intentemos verlo esto desde el prisma positivo, que esperemos que esta expulsión sirva para que Boye se controle. Exacto. Un poco. A ver, eso es. Yo entiendo que hay otros jugadores, por ejemplo Raúl García, que también es un experto en el tema de las disputas y tiene esa fama, pero realmente a Raúl García no le expulsan. No sé si es por el respeto que tienen los árbitros hacia él o porque es más experto, porque lleva casi toda su carrera haciéndolo, pero en ese sentido no le expulsan. Y luego también el tema de la expulsión, coincido con Almirón en que me parece exagerado. Él pone el codo, es verdad, en una situación en la nuez de Fali, pero ya creo que ahí estamos viviendo, y además ahora con la situación de los partidos a puerta cerrada ya se está viendo más situaciones ridículas de futbolistas. Es decir, tíos que miden 1,85 m, que pesan 90 kilos, que les ponen un poco el codo y empiezan a chillar. Como si me dieran a mí, que mido 1,70 m, 1,72 m, y peso 60 kilos. O sea, hay cosas, o creo que fue una acción en otro partido, que fue el delantero Carrillo del Lugo, que le tocan un poco la cabeza y antes de tirarse al suelo, está mirando al árbitro y se tira al suelo. O sea, y estamos llegando a unas situaciones en que oímos chillidos muy altos. Es verdad que es la pillería del fútbol, etcétera, pero ahora en la que se están viendo tanto las cámaras, no sé. Perdón por distraer el tema principal, pero a mí me enervan estas cosas porque luego a algunos jugadores se les llena la boca de valores a los niños y demás y luego hacen estas cosas. Para mí es exagerada la segunda María Boyé, pero hubo acciones anteriores en las que podían haber expulsado. De hecho, yo creo que para ponerlo sobre todo que quede claro, yo quiero a Boyé en mi equipo. Yo en el Elche quiero a Boyé porque es un delantero que creo que tiene perfil Elche, como lucha, como pelea, es un jugador que creo que nos va a venir bastante bien. Y encima está metiendo goles. Exacto, y goles importantes. El problema, yo creo, es el momento en el que ve la amarilla y por qué ve esa amarilla, la primera me refiero. Es en una acción donde Verdú sale de zona y hace una amarilla, que él también ve una amarilla por esa jugada, pero el árbitro deja seguir la ley de la ventaja, el Cádiz sale en contragolpe en una de sus jugadas preferidas, que había pillado al Elche totalmente descolocado, y Boyé, en una muy buena acción defensiva, digamos, fuerza esa amarilla, porque va por el jugador del Cádiz, lo tira a la altura del centro del campo y ve una amarilla clarísima. Bien, cuando tú en el minuto 20... no sé si fue el 20 o por ahí de la primera parte, ya te colocas con una amarilla, en el caso de Servoyé, es algo muy, muy peligroso, porque es un jugador que si es como en Valencia contra el Levante, que lo ve a lo mejor a la altura del minuto 60 o 70 de partido, pues posiblemente pueda aguantarlo el resto, o si lo pulsa lo van a pulsar quedando muy poco tiempo. Pero el peligro de ver la María tan pronto a mí me encendió las alertas porque sabía que es un jugador que tiende mucho a las disputas sin ningún tipo de miedo y podía pasar lo que efectivamente pasó. No sé si la responsabilidad de Almirón o de él, pero al final ocurrió lo que creo que todo el mundo estaba moviendo, porque yo creo que todo el que estaba viendo el partido sabíamos que Boyé podía acabar el partido expulsado. Hablando de imágenes, yo creo que el árbitro estuvo francamente mal, fue de lo peor del partido, porque incluso en esa podía haberse ahorrado una de las dos amarillas. No es normal que un árbitro en una misma jugada saque dos amarillas, pero bueno, con el reglamento en la mano sí lo es. Pero el penalti que pita en contra del Elche, no sabemos todavía si lo que pita es un empujón de Boyé, que en realidad no es suficiente como para pitar penalti, o unas manos, que es de un jugador del Cádiz. El VAR se lo dice, se lo hace ver y le hace rectificar. Luego, no pita un penalti en una mano de Pere Milla, que afortunadamente el VAR no entró. Que yo sigo teniendo las dudas de por qué entra el VAR unas veces y otras no, cuando es una acción punible de penalti. No sé qué os parecieron, por ejemplo, estas dos, y ya no me voy a otras dos jugadas. Adrián. Es que el... por lo menos en mi apreciación de las imágenes, pita penalti una acción en la que veo más falta al jugador del Cádiz y encima hace mano. Doble error. Bendito VAR en este caso. Y luego, la mano de Pere Milla, de la que tanto se están quejando en Cádiz, más el gol anulado a Álvaro, que yo creo que en esa acción es verdad que es una acción fortuita porque el balón le viene al codo, pero se está ayudando del codo, sí que tiene que anularlo. A mí me parece una mala actuación, más allá también de la expulsión de la comentada expulsión de Lucas Boyé, y es que la prueba es que dejó descontento tanto al Elche como al Cádiz, porque ya vimos que Álvaro Cervera después del partido pues volvió a decir lo de por qué entran unas jugadas y otras no, etcétera. Y además en Cádiz se ven redes sociales muchas quejas por la acción, sobre todo de Pere Milla, es decir, arbitraje malo del Cerro Grande. ¿Cómo lo viste, Jorge? Sí, bueno, yo el penalti, el que pita, que luego lo anula el VAR, yo creo que no ofrece discusión ninguna, es mano de Johnson, del jugador del Cádiz, por tanto está bien rearbitrado. Luego el penalti de Pere Milla, es verdad que no hay ningún tipo de voluntariedad por parte de Pere en meter la mano ahí. Es totalmente correcto de que salta y le va la mano a... pero la tiene muy despegada, ¿no? Yo creo que es el típico penalti que este año con el VAR los están pitando. Hay que ser realista y esos penaltis los están pitando. El penalti contra el Celta. Exactamente, lo están pitando prácticamente todos. Entonces, personalmente cuando veo la repetición me echo las manos a la cabeza porque digo, nos van a pitar penalti. Y me llevo una inmensa alegría cuando veo que el árbitro indica de que saquen de banda, porque lógicamente ya el partido no lo iba a volver a echar atrás para pitarlo, ¿no? Efectivamente estuvo muy mal del Cerro, pero sobre todo sin entrar en jugadas puntuales, lo que no me gustó fue la diferente vara de medir que tuvo a la hora de las tarjetas amarillas, sobre todo hubieron jugadas muy muy parecidas que al Elche lo castigó con tarjeta amarilla y al Cádiz lo castigó sin tarjeta. Recuerdo una perfectamente que Josema acaba con un golpe que no me acuerdo el jugador del Cádiz que fue, que le pega con el hombro en toda la cara y y no le saca tarjeta amarilla cuando es una tarjeta amarilla clarísima de libro. Y que al Elche jugadores, bueno, sin entrar más lejos, la de Boyé, que le cuesta la segunda amarilla, sí que se la saca. Y en eso sí que estuvo con diferente baremo, porque a ellos les permitió bastante más que al Elche a la hora de sobre todo las tarjetas amarillas. La última, ¿teméis el mes de diciembre con todo lo que viene? 6 partidos, 1 de Copa, 5 de Liga, rivales importantes de nombre, pues el Villarreal, Atlético de Madrid, Real Madrid, y luego 2 directos, pues Granada y Osasuna, que ahí es donde el Elche pues debe sacar la mayoría de puntos. ¿Teméis ese mes o os está dando la suficiente confianza el equipo como para decir no, el equipo está compitiendo contra todos, no está perdiendo con casi nadie? ¿Cómo lo afrontáis este mes de diciembre? Esto es primera división y es como se suele decir a veces en el argot futbolístico, pasar por el dentista. Todos los equipos al final tienen que medirse a todos y eso no excluye que el Elche tiene que enfrentarse a los grandes. Y lógicamente, si vemos las 2 derrotas, pues una fue contra el líder y otra contra un Betis que en ese momento se colocó cerca o dentro de posición europea. Así que el Elche tiene ahí una asignatura pendiente. Es verdad que cumple contra los rivales directos, pero a veces contra los rivales directos no te da para salvarte y necesitas resultados sorpresivos, como pudo ser la victoria del Cádiz contra el Real Madrid. Estamos viendo una temporada en la que los grandes, por lo menos caso Real Madrid y Barcelona, no son tanto este año. Ya hemos visto que hace años quizás era impensable que el Real Madrid perdía 2 partidos en casa en toda la liga. Y ya lleva 2 y contra equipos teóricos en rivales directos de Elche por la salvación como Cádiz y Alavés. Podía temerlo más hace unas semanas, pero ahora quizás no tanto, sobre todo por los partidos que han nombrado Paco de Granada y Osasuna. Por el principio Granada empezó como un tiro y ahora se ha venido un poco abajo y además tiene la distracción de la Europa League. Osasuna, yo le vi ayer contra el Barça y más allá de que puedes perder en el Camp Nou, pero en otros partidos no le veo con el ADN Osasuna de Iagoba Arrasate. Y lógicamente el próximo partido contra el Villarreal, un Villarreal que también tiene Europa League, pero creo que el Elche tiene que ir con confianza para sacar algo positivo. Va a ser muy difícil, el Villarreal lo está haciendo muy bien, está arriba, está tercero, pero yo por lo menos no quiero la complacencia que se pudo tener, por ejemplo, después del partido contra el Betis. Es decir, es verdad que son superiores, que lógicamente puedes perder, pero no por ello tienes que salir con esa actitud. Yo recordar que el Huesca, que ahora mismo es colista, puntuó en el Estadio de la Cerámica. Así que si lo pudo hacer el Huesca, el Elche lo puede hacer también, sí, perfectamente. Pero al principio. Sí. Lo hizo al principio. Es un Villarreal muy diferente. Yo estuve viéndolo ayer con la Real y me pareció, por lo menos el partido de ayer, un mejor Villarreal que la Real Sociedad, ¿no? Estoy contigo en que hay que plantarle cara. Pero yo tengo ganas personalmente de ver al Elche competir en el Madrigal, a ver si es capaz de dar una imagen superior a la que dio en el Villamarino el primer partido contra la Real, ¿no? De los equipos ya con una cierta entidad. Yo personalmente tengo marcado en rojo los partidos de Granada y Osasuna en este mes de diciembre. Creo que Granada, el partido de Granada aquí la siguiente semana después del Villarreal es importantísimo. Además, el Granada también vendrá de competir en Europa League esa semana jugando en Salónica contra el PAOK, por lo que es una buena noticia para el Elche. Ayer creo que de hecho lo acusó en Vigo el Granada en la segunda parte. El cansancio de su futbolista yo creo que se notó y el Celta se supo aprovechar. Espero que en su día el Elche sepa hacerlo. Y luego, pues, partidos contra el Atlético de Madrid, contra el Real Madrid, pues en teoría, pues siempre los das como perdidos antes de empezar, ¿no? Todo lo que sea puntuar contra ellos, bienvenido sea. Es cierto que este año los equipos grandes no están como otros años. El campeón no va a llegar a 100 puntos, ni mucho menos. Yo creo que por arriba, el que menos falle se va a llevar el gato al agua, porque es una liga muy diferente y más igualada, donde Madrid y Barça son más vulnerables. Incluso el equipo más fiable parece el Atlético de Madrid. Y vamos a ver si el Elche, vamos a ir, como diría el Cholo, partido a partido, pero vamos a ver primero en el Madrigal si es capaz de competir. y a ver la imagen que da, ¿no? Yo entiendo que es un partido donde el favorito claramente es el Villarreal porque tiene un señor equipo. La parte de arriba del Villarreal es envidiable y en el centro del campo fichando jugadores como los dos mejores centrocampistas que tiene el Valencia, como Coquelén y Parejo, ya te lo están diciendo todo. Pero vamos a ver la imagen que da el Elche. Sobre todo lo que espero es que el domingo, a las 6:30 sepamos competir en la cerámica y no seamos un equipo como la imagen que dimos en el Benito Villamarín, donde prácticamente ni siquiera parece que salimos al terreno de juego. Cuando nos dimos cuenta íbamos 3-0 y porque no estuvieron afinados. Pues espero que el próximo lunes en la tertulia hablemos de algo positivo. Y ese es un partido que sí firmaba yo el empate antes de salir a jugar. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián. A ti. Feliz semana. Pues eso será el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. El Elche que visita el campo, el estadio de la Cerámica. Mañana la plantilla vuelve a los entrenamientos tras dos jornadas libres, ayer y hoy, para preparar ese partido sin Lucas Boyé. El club estaba estudiando la posibilidad de, una vez revisada la imagen, de recurrir la segunda cartulina amarilla. De momento también la baja de Rigoni, el resto deben estar todos a disposición, aunque veremos también esa rodilla del ruso, del guardameta Diego Rodríguez, que le impidió entrar en la convocatoria. Pues hasta aquí nuestro Elche en Punta de hoy. Os recuerdo que esta noche en A Todo Gol, a las 10:15 de la noche, analizaremos el partido, la jornada. Lo haremos con uno de los que también ha marcado la historia blanquiverde, Manu Herrera, el que fue trofeo Zamora del Elche Club de Fútbol en el año de los récords, en el año del ascenso a Primera División, y que también estuvo las dos siguientes temporadas en Primera División. El gran Manu Herrera será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol a las 10:15. Os dejamos aquí. Feliz tarde. Hasta mañana. Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez... Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja a Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto Rano Automoción. Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío. Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, que mejora la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética, A++ y módulo Wi-Fi de regalo. Entra en grupoaplus.es para ver los ofertones disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, frente al Estadio Martínez Valero. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo: que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.